En los siguientes minutos, entérate de lo que acontece a tu alrededor. San Miguel informa. Noticias locales, nacionales e internacionales. San Miguel informa. Entrevistas, el tiempo y los deportes. San Miguel informa. San Miguel informa. Las noticias son muchas. Entérate cuáles son. San Miguel informa. Somos un noticiero de verdad, detrás de la verdad. San Miguel informa. Radio San Miguel 99.7 FM presenta San Miguel informa. San Miguel informa. Desde estos momentos se inicia el contacto con nuestras redes sociales: Facebook, Twitter y WhatsApp. San Miguel informa. Ahora por la web www.radiosanmiguelilave.com. Joven peruano, ha llegado el momento de dar un paso al frente y servir con honor a tu patria, el Perú. El Batallón de Infantería Motorizado, Coronel Belisario Barriga, número 59, te invita a servir a la patria. Es una oportunidad para cambiar tu vida. Beneficios de servir a la patria: asignación económica mensual, alimentación diaria, seguro de salud, capacitación técnica y militar, certificado de servicio militar, puntaje adicional para postular a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, oportunidad de continuar carrera militar. Aquí fortalecerás tu disciplina, liderazgo y carácter. Aprenderás valores que te acompañarán toda la vida. Además, contamos con equipo profesional especializado que te brindará preparación exclusiva para quienes deseen postular a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Entrenamiento físico militar especializado, formación y reforzamiento académico. Tu preparación es física y mentalmente con instructores capacitados. Si tu sueño es vestir el uniforme con orgullo, si quieres superarte y quieres servir a tu país, te esperamos en el BIN 59, cuartel Fuerte Pachacútec de la ciudad de Ilave. Disciplina, honor y lealtad. El Perú necesita jóvenes valientes como tú. Son las 7 y 4 minutos. modelo de servicio educativo de secundaria con formación técnica, Politécnico Regional Don Bosco y LAVE. Proceso de inscripción para primer grado 2026. Estudia, aprende, crea y trasciende con los mejores. Te ofrecemos taller de mecánica de producción, taller de mecánica de automotriz, taller de contabilidad, taller de computación, taller de industria de vestido, taller de electrónica, taller de carpintería y ebanistería, taller de cuero y calzado, taller de banda y sicuris, círculo de estudios en matemáticas y comunicación, amplias canchas deportivas, biblioteca actualizada, aula de innovación, laboratorio. Te esperamos en el Girón María Auxiliadora número 276. Informes al celular 940-4294-77. Sé parte de la familia Bosquina, emprendedores con misión empresarial. Para regenerar articulaciones con plasma rico en plaquetas, alivia el dolor, inflamación y recupera el movimiento para artrosis, artritis, lumbalgia, dolor en rodillas y articulaciones. Atención en Puno, Girón Los Incas 259. Atención en Ilave, Girón Andino 628, frente a la Escuela San Martín de Porras, este febrero 22.